a partir de Chivilcoy veíamos la realidad del año reflejada en la presencia de expositores y en la presencia de productores en lo que son las exposiciones apícolas. Creo que hasta ahora, manteniendo un poco lo que fue un día viernes de mucha lluvia más allá, está exenta quizá de el achicamiento que está viviendo el sector. Sí, Federico, lo reflejábamos en su momento, fundamentalmente por la cantidad de empresas que habían asistido en el caso de Maciá. Aquí también se congregaron muchas empresas, un total de 44 empresas, perdón, que bueno, con sus estanas están acompañando y vivenciando también toda esta situación. En el caso de Córdoba y en algunos lados precisamente, ayer hemos tenido oportunidad de leer un diario local con una información bastante difícil de lo que es la zona de Río Cuarto para los apicultores. Así que bueno, las expectativas no son de las mejores cuando uno se acerca a una exposición. Seguramente se concentran todos en el día sábado, ¿no? Esto es una de las cosas que ya el año pasado se empezaba a vislumbrar. Así que bueno, el día de ayer, con buena afluencia de público aquí en estas jornadas del Centro de la República, y bueno, a quien le va bien o a quien le va mal, seguramente después harán sus conjeturas o sus balances de acuerdo a los resultados, ¿no? Sin duda, marca que el año es difícil, lo seguirá siendo, mucho más para aquellos productores que no han tenido una gota de miel o muy poca miel, pero hay que vivirlo. Uno charla y charla con los productores en los pasillos, el año sigue pintando que vamos a tener una temporada con un estrés hídrico muy importante, se ve a lo largo y a lo ancho del país. El ingeniero Marzán nos comentaba la altura de los ríos, fundamentalmente el Paraná en Rosario está 2.5 metros abajo de lo que es la normalidad, y si uno de los grandes ríos lo tenemos así, uno se sorprende a veces con ver el salado bonaerense sin agua a la altura de la 205, o con muy poca agua en la ruta 5, o el salado santafesino que inundó y creó un problema muy grande no muchos años atrás en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, con un hilito de agua. Esto no se recupera rápidamente y nuestros campos siguen sufriendo la falta de lluvia. Y lo sufre el productor y lo sufrimos todos, toda la cadena. Esto hay que decirlo, el que crea que lo sufre solamente el productor, creo que hasta ahora lo único que no lo sufren son los funcionarios, porque la verdad es esa. Bueno, y ayer se ha visto mucha cantidad de funcionarios aquí dando vueltas, porque... Nacionales ninguno, está claro. Nacionales ninguno, sí, estamos hablando de lo que es provincia de Córdoba, fundamentalmente porque se habían pautado algunas reuniones, una, la del Consejo Apícola Provincial, y otra, el contacto con los apicultores desde lo que es el municipio y la Secretaría de Agricultura, ¿no? Dos reuniones donde, bueno... Secretaría de Agricultura... De la provincia de Córdoba, ¿eh? Bueno. Siempre estamos hablando de la provincia de Córdoba, los funcionarios que se acercaron son de la provincia de Córdoba, ya programadas estas reuniones para entablar, digamos, entre todos, la parte pública y la parte privada, un avance ante esta situación que está viviendo el apicultor. A mi entender, esta reunión de Río Cuarto ayer a la tarde con los apicultores, un poquito tarde, digamos, ¿no? Porque ya se preveía todo esto desde fines del año pasado. La verdad que uno se pregunta, todavía el Estado Provincial, Córdoba, no pudo poner los 400.000 pesos que le prometió a los productores. Sí, a un número muy reducido de... Sí, pero hablaba yo con los amigos de la zona de La Bulalle, General de Valle, sobre 30 y algo de productores que hay en la zona, le tocaba a 4. Vamos a suponer que la mitad de los 30 y algo no se enteraron que había que anotarse, pero... Plata para eso no hay, pero plata para hacer un folleto hermoso, un cartulino, ilustración, para tratar la emergencia apícola a nivel provincial y nacional, recepción de inquietudes, definición de acciones para abordar la problemática. Me parece como que estamos un poco perdiendo el eje de la problemática. Esto cuesta mucho dinero, Javier. Sí, vaya a saber si hicieron uno solo, porque lo que estaba en las jornadas aquí de Córdoba, de Río Cuarto, era este solo. Lo que llama la atención, Javier, es que a una reunión del Consejo Apícola Provincial, en primer lugar, no fue abierta, lo cual hasta ahí me parece está bien, entran los consejeros, entran los funcionarios, pero no se dejó entrar ningún medio de prensa. Sí, y no digamos que no fue abierta. En un principio no fue abierta, se trató el tema, Estuve yo presente ahí viendo a ver qué es lo que decidían. Se había confirmado que a partir del mediodía se podía ingresar, que iba a estar abierta. Tal es así que entró un agricultor de la provincia de Santa Fe, Jorge Carneluti, pero después a la prensa únicamente se permitió sacar fotos, y a otros agricultores de acá de Córdoba no se lo dejó entrar. Sí, estaba abierto. Podemos hacer nombre y apellido. Sí, uno de ellos, el caso de Tomás Vena, y un colega también, con el cual habían armado esa nota que nosotros habíamos transmitido en su momento, otro ingeniero agrónomo, apicultor también, no se les permitió el ingreso. ¿Será que contagio del gobierno nacional, que cuando se reciben críticas no les gustan? Porque el informe de Vena, en primer lugar, no era crítico, era realista. Pero lo toman como una crítica. Sí, igualmente en la reunión del comité provincial aquí en Córdoba, los apicultores presentes, los consejeros presentes de Córdoba, dijeron lo que tenían que decir. Esto se supo, trascendió obviamente, porque uno está siempre ahí tratando de informarse lo antes posible, y sí, se plantearon las cosas. El tema es que lo que fueron a buscar, la emergencia y demás, sigue dando vueltas. Vamos a ir a nuestra primer tanda, pero lo voy a hacer dejándote una inquietud, y una inquietud para nuestros productores. El Estado Nacional prometió 25 millones de pesos como devolución de retenciones, y yo me pregunto, ¿y los técnicos de la Secretaría no tienen para viajar hasta Río Cuarto? ¿Estarán los 25 millones de pesos? ¿Sí no le dieron pasaje? No tienen plata para los pasajes. Directamente no, ni pensaron en pasajes. Es por eso que no están aquí en Río Cuarto. Entonces me pregunto, ¿estarán los 25 de pesos, millones de pesos si no hay plata ni siquiera para viático en colectivo? Vamos con la tanda, Mario. Señor productor, la mejor opción para su equipamiento, Farley Sociedad Anónima, máquinas para apicultura, Avenida Mosconi 3401 Quilmes, teléfono y fax 011-4250-4235, Farley Sociedad Anónima, correo electrónico ventas@farley.com, Industria Argentina, calidad internacional. Apicultodo, en apicultura todo, Arana 1474 Luis Guillón, teléfono y fax 011-4296-3457, correo electrónico ventas@apicultodo.com.ar. Señor productor, Apipampas, de Héctor Eduardo Bodrone, compra su miel o su cera, representante señor Rubén Montero, teléfono 022-93-15-565-009, 022-93-15-565-009, Apipampas, de Héctor Eduardo Bodrone. Señor productor, Laboratorio Schnauer presenta sus productos Barrotras, antiparasitario externo en tiras de liberación controlada, y Aminovis L, sustituto líquido de polen, aprobados por Senasa. Barrotras y Aminovis L, pídalos a su proveedor o comuníquese con nosotros al teléfono 011-15-5404-7851 o al correo electrónico schnauerlab@live.com.ar. Señor apicultor, no se deje sorprender, el Panano tiene sucursales. Estamos en Humahuaca 4229 Capital, teléfono 011-4862-1562. Ser División Apícola de Carlos Eduardo Robotam, compra su miel al mejor precio de plaza y el pago más rápido. Ser División Apícola compra su miel en todo el país. Antes de vender, no duden en consultarnos. Ser de Carlos Eduardo Robotam, teléfonos 03-563-15-400-622 o 03-563-420-316. Los tambores reciclados tienen un nombre, Ricardo Iso e Hijo, la mejor calidad en reciclados. Olinda 2346, Capital Federal, teléfono y fax 011-4687-1606. Tambores reciclados Ricardo Iso, ahora también en Apicultodo del doctor Patricio Walsh y familia. También tenemos un número móvil, un celular, 011-15-50-08-64-52. Ricardo Iso e Hijo, más de 20 años de calidad reconocida internacionalmente. Reinas GW, de Jerónimo Walter Muñiz, GW, Reinas Fecundadas, Celdas Reales. Reinas GW, de Jerónimo Walter Muñiz, lo invitan a Expo Miel Azul 2009, 5, 6 y 7 de junio próximos. Reinas GW, teléfono 02281-15-667-969, teléfono 02281-15-667-969, correo electrónico reinasgw@hotmail.com. Luján Apicultura, compra, venta de miel y cera. Luján Apicultura en ruta 192, kilómetro 0500, casi ruta 7, Luján, provincia de Buenos Aires. Teléfonos 02323-424-049, nuestro móvil 011-15-4147-9940 y 011-15-4145-9619. Señor apicultor, la Sociedad Argentina de Apicultores SADA pone a vuestra disposición servicios de recuperación de cuadros, un servicio para socios y no socios. Informes, señor Sergio Cetraro, teléfono 011-47-23-73-69. Paro de apicultura, venta de material apícola en madera, alzas, cuadros, pisos, techos, entretapas. Paro de apicultura, en General Horno 130 Avellaneda, con estos teléfonos 011-4878-0800, fax 011-4878-0803. El panal, extractores, tanques decantadores, bateas, bombas, coladores, todo al mejor precio. Consúltenos. Señor apicultor, no se deje sorprender, el panal no tiene sucursales. Estamos en Humahuaca 4229 Capital, teléfono 011-4862-1562. El panal, 90 años a su servicio. Seguimos en el campo y usted por 1070, nuestra renovada Radio El Mundo para el país y el mundo, hoy desde Córdoba, como siempre en la producción, Virginia Petrera, en nuestro teléfono 43-42-43-92, marcando el prefijo 011, si ustedes hacen el llamado desde afuera, por supuesto, fuera del radio de Capital y Gran Buenos Aires, y en la operación técnica está el señor Gerardo Ferrandino. Seguimos con ustedes en Córdoba, Federico. Muy bien, muchas gracias, Mario. Dicen que el mundo es muy chico, Javier, y hacíamos un sorteo el día 12 de abril con respecto a un viaje a Rosario. Bueno, la intriga era cuál era la exposición que cambiaba de lugar, y salió ganadora la señora Sandra con sus colmenas en la zona del Delta. La hemos encontrado el día de ayer, estaba asistiendo a la exposición de Río Cuarto, y hemos coordinado ya todo para... ¿Vino a cobrarse el premio? No, el premio está todo ya todo detallado, como hacemos siempre, viajan con nosotros, con todos los gastos pagos. Y lo que no hemos dicho hasta ahora, que durante la exposición de Chivilcoy, que estuvo presente el titular de Parodi Apicultura, Diego Parodi, se encontró con Edelmar Abrate, autor intelectual del mangazo, entre comillas, de que hicieron un sorteo de algún viaje. Y Edelmar, que no es ningún lerdo, cada día me sorprende más, le dijo a Diego Parodi: bueno, pero y el autor intelectual no ganó nada. Edelmar Abrate y acompañante también van a estar en Rosario de la mano de Parodi Apicultura y el campo de usted. Bueno. Así que bueno, vamos a ir coordinando ya con ambos, con tanto con la señora Sandra como con Edelmar, que es un amigo, el viaje de ambos a la exposición de Rosario, organizado por Sonia Torre Producciones. Hablaba Javier de lo que significa esta nueva exposición de Río Cuarto, con 42 empresas presentes que sin ninguna duda han hecho un esfuerzo, y me gustaría que comentemos cuáles son algunas de ellas. Bueno, rápidamente contamos con la presencia que hoy va a permanecer la gente de Apicultodo, Paraísos del Sur, desde Mendoza, la gente de Patagonic, Alan Grant, Apícola Jauregui, Paganini Compa, muchos locales, digamos, no de Río Cuarto, sino de Córdoba, presentes aquí en esta exposición, la gente de Implementos Rolandi, Panales Arroyo, Ceras Smith, la gente de Apilab, Apidan, de Balnearia Córdoba, Cabaña Aldama, que se vino desde Buenos Aires también, Bobinado Saúl, la gente de Apipromotor, Carpintería JB, Apícola Dananji, Metalúrgica Cortés, Distribuidora Apícola Bairolati, Criadero Apícola Don Luis de Pedro Mequia, Plástico Romero, de Córdoba también, Criadero Hernández, compartiendo el stand con el Laboratorio Snyward, obviamente la Universidad Nacional de Río Cuarto, que ha tenido, siempre tiene una presencia importante en las exposiciones de Córdoba, la gente de Implementos Marinari, el Ceral, Cabaña Apícola Guaymallén, otro criador de reinas desde Mendoza, SER, División Apícola de Balnearia, Paro de Apicultura, Apícola El Manzanillo, no nos vamos a olvidar de Carlos Odi, la gente de Saladillo, Inderco, Candy Box, Apícola Melisa, que se acercó desde Santiago del Estero, la gente también de Star Plastic, CIPSA, bueno, realmente muchos son 44 empresas que bueno, colmaron, en definitiva colmaron este salón que está preparado aquí en la exposición, en la Asociación Rural de aquí de Río Cuarto, ¿no? Es así, una exposición que comenzaba el día viernes a partir de las 4:30 de la tarde, la primera disertación, en este caso a cargo del ingeniero Enrique Sosa, de la Universidad de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Nacional, por supuesto, de Córdoba. En el tema no sé si ya tienen algunos estudios, algunos parámetros hechos en diferentes departamentos de Córdoba con respecto a la incidencia de anosmosis, cómo varían los picos de la enfermedad de acuerdo a la época del año, la relación que tiene la enfermedad con la oferta floral. Ya han confirmado que cuando la oferta floral es normal, el pico de incidencia de la enfermedad es mucho menor, y que cuando hay carencia de polen y de entrada de néctar, se registran picos de la enfermedad mucho mayores. Así que un trabajo muy, pero muy importante, hecho de la mano con los productores, con grupos de productores, nombró entre otros al grupo de productores de las criollitas de Balnearia. Así que vamos tomándole un poco la mano a una enfermedad que no la vemos a simple vista, Javier, pero que está y hace mucho, pero mucho daño, fundamentalmente en la baja de la producción. Sí, sí. Y bueno, y el mismo viernes también la gente de Apilado estuvo desarrollando dos disertaciones a cargo de Matías Toledo, el licenciado Matías Toledo, que bueno... Tenemos una nota grabada que la vamos a emitir en este mismo programa. Así que, bueno... Ya a partir del día de ayer, Javier, has participado, así que empecé a trabajar de las disertaciones. Sí, exactamente. Hemos hecho mucho pasillo y hemos hecho también muchas disertaciones. Estuvimos presentes en las disertaciones del día de ayer, fundamentalmente en las que conciernen al tema de polinización, ¿no? Polinización en un caso sobre frutales y en otro caso sobre girasol, a cargo del ingeniero Juan José Manje. Una dinámica muy especial en la charla de Manje. Sí, y ahora que estaba revisando la revista, la última edición de la revista Espacio Apícola, estaba viendo que, bueno, estaba reflejado ya esta disertación en la revista, muy completa lo que se ha escrito en la revista, y bueno, la disertación acotada, obviamente, por el tiempo, y bueno, con su dinámica especial de Juan José Manje, tratando de explicar en detalle, realmente en detalle, sí, muy detallado, todas las idas y venidas que uno puede llegar a tener, los problemas que puede llegar a tener en la polinización tanto de frutales como de girasol. Muy, muy interesante. Muy bien, vamos a avanzar, Mario, con la carpeta publicitaria. ¿Cómo no? Vendremos aquí con algunos agradecimientos que nos quedaron pendientes, que deberíamos haberlo hecho el programa anterior y no lo hicimos, culpa de Javier, por supuesto. Bueno, le vamos a pedir a Javier que se acerque un poco más al micrófono, un poquito más de volumen, Federico. Bueno, eso haremos. Le voy a cambiar el micrófono mío, Javier, porque hoy tengo un buen día. Bueno, menos mal. Parodia Apicultura, venta de material apícola en madera, alzas, cuadros, pisos, techos, entretapas. Parodia Apicultura, General Horno 130, Avellaneda, con estos teléfonos: 011-4878-0800, fax 011-4878-0803. Revista Campo y Abejas, presente en todo el país. Suscripciones a este teléfono: 011-4483-3482. Correo electrónico: diarioapicola@ciudad.com.ar. También nos puede visitar en www.apiculturaonline.com. La conexión al mundo apícola. El Panal, más de 90 años junto al productor apícola, toda la línea de extractores en acero inoxidable, desde 4 y hasta 44 cuadros, al mejor precio de plaza. El Panal, desde la A a la Z tenemos todo. Humahuaca 4129 Capital, teléfono 011-4862-1562. Correo electrónico apiculturaelpanal@gmail.com. Nuestra página en internet: www.apiculturaelpanal.com.ar. Cámaras de cría sanas y fuertes con Tetraloque Forte más Polivitam, costo total 45 centavos la dosis. Pídalos a su proveedor habitual, Laboratorios Labet. Teléfono y fax: 011-4758-1643. correo electrónico labetsrl@ciudad.com.ar. Laboratorios Labet, con el aval de La Verdad. Luján Apicultura, proveeduría integral para el apicultor. Compra permanente de miel y cera. Luján Apicultura, en ruta 192, kilómetro 0500, casi ruta 7, Luján. Teléfono 02-323-424-049. Nuestros celulares 011-15-41-47-99-40 y 011-15-41-45-96-19. Señor apicultor, la desnutrición es madre de muchas enfermedades. No se confunda, alimentar no es nutrir. API Promotor es nutrición para su colmena. No duden en consultar a su distribuidor amigo. Contáctenos al teléfono 011-43-82-51-22. Señor productor, busca calidad y tranquilidad. Los tambores reciclados tienen un nombre, Ricardo Iso. Olín 2346, Capital Federal. Teléfono y fax 011-4687-1606. También tenemos este celular 011-1550-086452. Tambores Iso, más de 20 años de calidad reconocida internacionalmente. Sipsahani compra su miel todo el año. Oficina de compras, Avenida Perón 939, piso primero, Lincoln, Buenos Aires. Teléfono 02355-430-948, 02355-15455-963. Sipsahani, calidad, cumplimiento, garantía de futuro. También con el equipo Lincoln Competición y el campo y usted, que lo invitan al mayor espectáculo del automovilismo argentino, el turismo de carretera, 12 de julio en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Llámenos a nuestro teléfono al 011-43-42-43-92 o envíe su correo electrónico a elcampoyusted@hotmail.com. También hay 500 pesos para gastos de movilidad. Ahí estamos con ustedes, con el equipo Lincoln Competición y Sipsahani y El Campo y Usted, que sigue hoy desde la provincia de Córdoba. Con los que estamos acá reunidos, no podemos participar, ¿no? Porque ya levantaron la mano unos cuantos. Lo mismo decía Gastón el domingo pasado cuando estábamos en Pibé, y le dije que no, integrantes y amigos del equipo no participan. Bueno, vamos con una información. Es una jornada sobre diferenciación de mieles que se va a realizar en Cruz del Eje, Córdoba, el viernes 22 de mayo a partir de las 16 horas. Está organizada e invitada por la certificadora Letis y también el INTA local. Dentro del programa va a haber la presentación sobre programas de certificación, las alternativas de diferenciación en apicultura, cómo diferenciar un producto, el ABC de la producción de miel orgánica, cómo hacer un plan de producción orgánico, los pasos de la certificación y salida al mercado internacional, demanda y alternativas de comercialización. Reiteramos, jornada de diferenciación de mieles, viernes 22 de mayo a las 16 horas, en la Cooperativa Agrícola La Regional Limitada, en la calle Intendente Electo Gustavo Luna Asís, 2015, de Cruz del Eje, Córdoba. Hay un teléfono para comunicarse, 03549-42-2296. Hay también un correo electrónico, coop-laregional@arnet.com.ar. Bueno, completamos la tanda, Mario. Sí, Farley Sociedad Anónima, la mejor experiencia y tecnología de avanzada en el procesado y envasado de la miel. Farley Sociedad Anónima, máquinas para apicultura. Avenida Mosconi, 3401 Quilmes, teléfono y fax 011-4250-4235. Correo electrónico ventas@farley.com. También estamos en www.farley.com. Industria Argentina, calidad internacional. Fábrica de colmenas San Cayetano de Néstor Juliano, compra, venta de miel y cera, venta de núcleos, producción propia, sanidad garantizada. Albertini 582 Lobos, teléfono y fax 02227-421619, correo electrónico colmsanca@hotmail.com. Silplat, envases para miel, polen y jalea real, ahora también nuevo envase plástico con sistema tapa rosca para un cuarto, medio y un kilo. Silplat, en Ciudad Evita, teléfono y fax 011-4620-5266. Este es el celular 011-15-4158-0061. Apicultura en Acción, también estamos en www.apiculturaenacción.com.ar, también en internet. Apicultodo, una empresa al servicio del apicultor, distribuidor mayorista y minorista, servicio, variedad, calidad y buenos precios. Apicultodo, del doctor Patricio Walsh y familia, Arana, 1474 Luis Guillón, teléfono y fax 011-42-96-34-57. Señor apicultor, la desnutrición es madre de muchas enfermedades, no se confunda, alimentar no es nutrir. API Promotor es nutrición para su colmena, no dude en consultar a su distribuidor amigo o contáctenos al teléfono 011-43-82-51-22. Ser División Apícola de Carlos Eduardo Robotam, compra su miel al mejor precio de plaza y el pago más rápido. Ser División Apícola compra su miel en todo el país. Antes de vender, no duden en consultarnos. Ser de Carlos Eduardo Robotam, teléfonos 03-563-15-400-622 o 03-563-420-316. La última tecnología en maquinaria apícola. En Farley Sociedad Anónima encontrará las más eficientes soluciones técnicas para la extracción de miel, su filtrado y envasado, el tratamiento de opérculos y recuperado de panales negros. Farley Sociedad Anónima, máquinas para apicultura, Avenida Mosconi, 3401 Quilmes, teléfono y fax 011-4250-4235. Este es el correo electrónico, ventas@farley.com. También estamos en www.farley.com. Industria Argentina, calidad internacional. Seguimos con ustedes desde Córdoba en el campo. ¿Y usted? Bien, gracias Mario. Javier, continuando con lo que fue el día de ayer, nuevamente la presencia de la doctora Laura Gurini hablando de polinización en el Delta, de polen en el Delta, mejor dicho. Sí, y Alicia Basilio también presente, ¿no? Y acompañados por Beatriz Achával, que siempre están armando como un trío ya, ¿no? A esta altura podemos decir que es un trío de estas tres mujeres que están hablando siempre sobre el tema de diferenciación de mieles y en el caso de Laura Gurini, la parte de floraciones, ¿no? En la semana, Javier, un poco saliéndonos de lo que es la información de Río Cuarto, hubo una reunión de la alta dirigencia del Plan Estratégico Apícola. No tenemos todo confirmado lo que se habló, pero se trató muy, pero muy fuertemente si los 14 millones que el ingeniero Guardia López, en PIBE, dijo que quedarían para el plan estratégico y para los proyectos, es lo que debería ser así. Federico, el domingo pasado lo habíamos anunciado esto. En realidad ya lo venimos diciendo desde que yo he participado en la reunión del comité, que era lo que se había discutido. Pero usted dice que no se había votado. Exactamente, y los representantes de instituciones que han estado en esa reunión del comité del 31 de marzo reconfirmaban entonces que era el 50% para el 50% de las devoluciones que se iban a obtener. La mitad iba a ir para el plan estratégico y la otra mitad para la emergencia. Lo que pasa es que el 50% de eso le da 14 millones para el plan estratégico y 11 sí, los números. Para los productores. O sea, medio rara la calculadora, sobre 25, la mitad le dio 14. Sí, y bueno, y lo que se ha planteado en esta última reunión de la alta dirección del PEA es que se aclare bien este aspecto, ¿no? Todavía no está determinado en definitiva, porque próxima reunión de alta dirección del PEA va a ser el día 29 de, 15 días de mayo, ¿no? Y querían hacerlo en un mes más, y se presionó por parte de Sada, por parte de ex Daniel D'Ambrós, que no se podía esperar un mes más, y se decidió hacerla en 15 días. Sí, y tampoco tenemos novedades de la reunión del Comité Nacional, ¿no? Que normalmente es cada tres meses. Lo que pasa es que con esta situación, con esta supuesta bajada de dinero que llegaría, las cosas creo que tendrían que acelerarse un poco, por lo menos reunirse, ¿no? Sí, lo concreto es que el formulario todavía no está. Al momento no tenemos información. Esto está, por lo menos hasta el día de hoy, a esta hora de la mañana, el formulario no está terminado. Bueno, el apicultor tendrá que seguir esperando. Con respecto a los famosos 14 millones que se destinarían al PEA, acá siempre en lo que hay que reflexionar, lo urgente es más importante que lo importante, porque indudablemente que los proyectos que se han presentado, algunos son más importantes que otros, pero son importantes, pero lo urgente es la ciudad de productor. Sí, Federico, yo estimo que lo que se ha hablado el año pasado de formar estos tres pilares, de terminar tres pilares, que después iban a estar acompañados, que después iba a haber un coordinador, se está estirando esto. Esto se está estirando por una cuestión de fondos. Y evidentemente hoy por hoy, si no vienen esos fondos, el PEA no existiría, porque si están estirándolo para que vengan estos fondos y designar a un coordinador, que todavía no está ni siquiera ofrecido el perfil, digamos, que necesitaría, bueno, es porque lo están estirando, esperando la llegada del dinero. La verdad que fue como un regalito del cielo para el PEA, que apareciera el 50% de retenciones, de devolución de retenciones, porque si no, era imposible que consiguiera financiamiento. Apareció el 50% de devolución de retenciones a los productores y el 50% se lo quedaría al PEA. Se está peleando mucho, en el buen sentido de la palabra, coinciden todos, desde la Cámara de Portadores, con Javier Nelson en la cabeza, la Sociedad Argentina de Agricultores, CRA, Daniel D'Andrea representando un poco a una futura Cámara de representantes de fabricantes y proveedores de insumos, pero todavía está firme que 11 millones para los productores, 14 millones para el PEA. Veremos en 15 días qué es lo que va a suceder. Vamos a ir con una tanda más y venimos con la nota de el médico veterinario Matías Toledo, que Javier Solgar le realizaba ayer a última hora en la posición de Río Cuarto. La última tecnología en maquinaria apícola en Farley Sociedad Anónima encontrará las más eficientes soluciones técnicas para la extracción de miel, su filtrado y envasado, el tratamiento de opérculos y recuperado de panales negros. Farley Sociedad Anónima, máquinas para apicultura en Quilmes, Avenida Mosconi 3401, teléfono y fax 011-4250-4235, correo electrónico ventas@farley.com, también estamos en www.farley.com, Industria Argentina, calidad internacional. Señor productor, Apilab recomienda para el control de varroas la rotación de principios activos, por eso pone a su alcance su amplia línea de acaricidas de liberación lenta, máxima eficacia, sin nivel de residuos. Apilab, laboratorio apícola, comunicate al teléfono 0810-999-3623 o al 02-922-464-805 y visita nuestra nueva página en internet www.apilab.com. Señor productor, Apícola Mi Apiario le ofrece todo lo que usted necesita: alzas, pisos, techos, cuadros, al mejor precio y la mejor calidad. Consúltenos, Apícola Mi Apiario, insumos en general. Apícola Mi Apiario de Cristian Sechowitz y familia, Emilio Mitre, 1181, Lanús Este, a dos cuadras de la estación. Teléfono 4241-3543, correo electrónico miapiario@hotmail.com. Fábrica de colmenas San Cayetano de Néstor Giuliano, compra, venta de milicera, venta de núcleos, producción propia, sanidad garantizada. Albertini 582 Lobos, teléfono y fax 02227-421619, teléfono particular 02227-422667, correo electrónico colmsanca@hotmail.com. Señor productor, la Sociedad Argentina de Apicultores SADA pone a vuestra disposición sus servicios de recuperación de cuadros, un servicio para socios y no socios. Informes, señor Sergio Cetraro, teléfono 011-47-23-73-69. Señor productor, Luis Velarde compra su miel al mejor precio de plaza. Luis Velarde, honestidad, dedicación, 30 años en el mercado. Luis Velarde, teléfono 011-15-4068-1941. Correo electrónico silencio@infobia.com.ar. Reinas GW, de Jerónimo Walter Muñiz. Reinas fecundadas, Reinas GW, de Jerónimo Walter Muñiz. Celdas reales, Reinas GW, lo invitan a Expo Miel Azul 2009, 5, 6 y 7 de junio próximos. Reinas GW, teléfono 02281-15667-969, nuestro correo electrónico reinasgw@hotmail.com. Muy bien, Federico. Vamos a dar otra información. Hay una asamblea extraordinaria en la Sociedad Argentina de Apicultores. Está convocando entonces SADA a sus socios, que se encuentran debidamente habilitados a la fecha de esta convocatoria, para sesionar en la asamblea extraordinaria del sábado 30 de mayo de 2009 a las 10 horas en su sede social. Cita en Rivadavia 717, piso octavo de la ciudad de Buenos Aires, con motivo de celebrarse el siguiente orden del día. Designación de dos socios para refrendar el acta de la Asamblea Extraordinaria, conjuntamente con el secretario y el presidente de SADA, y la modificación y ampliación del articulado de los estatutos de la sociedad. Aquellos socios que quieran informarse un poco más, el teléfono de SADA es 43 43 81 71, o bien por correo electrónico informes@sada.org.ar. Completamos la tanda, Mario. Ser División Apícola estará presente en Expo Río Cuarto 2009, como lo estamos haciendo para que usted también visite nuestro stand para encontrar el mejor negocio para su miel o su cera. Ser División Apícola de Carlos Eduardo Robotam, también presente en Río Cuarto, en Expo Río Cuarto 2009. Nuestros teléfonos 03-563-15-400-622 o 03-563-420-316. Apicultodo, distribuidor mayorista y minorista, servicio, variedad, calidad y buenos precios. Apicultodo, del doctor Patricio Walsh y familia, una empresa al servicio del apicultor. Arana 1474, Luis Guillón, teléfono y fax 011-4296-3457, Apicultodo, correo electrónico ventas@apicultodo.com.ar. Los tambores reciclados tienen un nombre, Ricardo Iso e Hijo, únicos en calidad, reconocida internacionalmente, Ricardo Iso e Hijo, Olinda 2346, Capital Federal, teléfono y fax 011-4687-1606. También tenemos un celular 011-15-50-08-64-52. Tambores ISO, más de 20 años de calidad reconocida internacionalmente. Apicultura en Acción, también estamos en internet www.apiculturaenacción.com.ar. Crías sanas y numerosas con Colmesan PH Plus más Polen Plus. Costo total, $1.33 la dosis. La inversión más baja, el rendimiento más alto, Colmesan PH Plus más Polen Plus. Y olvídese de nosemosis, loque europea y americana. Pídalos a su proveedor habitual, Laboratorios Lavet. Teléfono y fax 011-4758-1643. Correo electrónico lavetsrl@ciudad.com.ar. Laboratorios Lavet, con el aval de la verdad. Señor productor Apipampas, de Héctor Eduardo Bodrone, compra su miel. Apipampas, de Héctor Eduardo Bodrone. Usted me conoce, no dude en consultar antes de vender su miel o su cera. Apipampas, de Héctor Eduardo Bodrone. Teléfono 011-1550-1840-90. 011-1550-1840-90. Seguimos en el campo y usted hoy desde la provincia de Córdoba, en directo para ustedes, oyentes de Radio El Mundo y nuestros colaboradores, y también frecuencias moduladas que toman nuestra emisora. Parodia. Gracias, Mario. Sí, adelante nomás. Gracias, Mario. Vamos a ir entonces con la nota de Matías Toledo, Javier. Hablamos de Barroarsis, hablaste con él, pero quiero leer un mensaje que nos enviara un productor de Piedras Blancas, Entre Ríos. Estamos hablando del señor García. Él nos dice, Javier y audiencia, que han hecho un relevamiento en apiarios que no han sido curados en la zona y que dice que el grado de varroa que hay es impresionante. Deberíamos ordenar al sector sin ninguna duda, y deberían muchos productores, dice el amigo García de Piedras Blancas, definitivamente darse cuenta que varroa sin curar es una bomba de tiempo, no solo para las colmenas propias de ese productor, sino para sus colegas que sí curan en tiempo y forma, pero tienen luego una reinfestación muy, pero muy importante. Ahora sí, vamos con Matías Toledo y la nota que la realizaras anoche, casi sobre el cierre de la exposición. Que vos nos cuentes un poquito cómo ves la varroasis hoy actualmente en Argentina. Sí, tanto lo que es Argentina como también en Uruguay, que es otro de los lugares donde estuvimos trabajando últimamente, está bastante más complicado de lo que era antes el manejo. sea, no alcanza con aplicar el producto solamente y tampoco alcanza con una rotación. Hemos encontrado lo que no esperábamos en varios lugares, que son focos de resistencia a distintos principios activos, no a uno solo. Tenemos el primer antecedente, que fue el año pasado en la localidad de Chajarí, en Entre Ríos. Ese caso de resistencia fue confirmado con análisis de laboratorio en la Universidad de Mar del Plata. Posteriormente se publicaron algunos datos más de otros casos que habían surgido. También fue detectado otro foco de resistencia en Uruguay, más que nada en lo que es la zona de Colonia, que es donde hay una apicultura más intensiva y con más años de antecedentes de uso de acaricidas sintéticos. Pero no son los únicos casos que hay, y este año hemos encontrado otros focos más a otros principios activos de casos de resistencia. Matías, para llegar un poco al apicultor, ¿por qué se produce esta resistencia? ¿Cuál es los antecedentes, cuál es la historia para que se produzca esta resistencia? Históricamente se discutía sobre la capacidad del ácaro para generar o no la resistencia. La realidad es que ya no hay que discutir si puede o no, sino cuánto va a tardar en desarrollarla. La resistencia aparece tarde o temprano. Lo que nos preocupa es que, por lo que estamos observando a campo, y con el tiempo vamos a confirmar con análisis de laboratorio, es que posiblemente el ácaro esté compartiendo el mecanismo de detoxificación para ser resistente a dos principios activos distintos. Se creía muy poco probable eso en la naturaleza. La realidad es que en todas las especies de insectos, el 20% más o menos tiene esa capacidad de resistir a más de un principio activo con el mismo mecanismo, lo que sería resistencia múltiple, no la resistencia cruzada, que es cuando es un mismo principio activo o el mismo grupo. Matías, realmente es alarmante esto que estás comentando, y al apicultor, bueno, seguramente vamos a tener que guiarlo para que trate de minimizar estos riesgos. ¿Cómo se logra minimizar los riesgos de resistencia cuando hace tratamientos acaricidas? No solo preocupa al apicultor, sino también a los laboratorios, que somos los que le tenemos que dar al productor las herramientas, ¿no?, para trabajar, y vemos que resultan obsoletas o no son adecuadas. Lo que estamos recomendando a partir de ahora, y en una serie de capacitaciones que vamos a ir haciendo durante las distintas exposiciones, jornadas y demás, es aplicar más cantidad de acaricidas orgánicos, continuar con las rotaciones de principios activos. Lo que siempre se dijo desde que los técnicos empezaron a trabajar y surgió en la CONASA en el año 2002, rote los principios activos, use acaricidas orgánicos, monitorear durante y después del tratamiento para ver que el producto va funcionando bien o está funcionando, no quedarse tranquilo con que fue aplicado, y a partir de ahí, bueno, empezar a manejar la resistencia con esto que son los acaricidas orgánicos, que eliminan los ácaros resistentes a las drogas sintéticas, ¿no? En cuanto a los acaricidas orgánicos, ¿en qué momento los está recomendando Apilab? ¿Y qué acaricidas orgánicos hoy por hoy podemos contar dentro del mercado argentino? Lo que es el mercado nacional, y concretamente en el caso de Apilab, hay dos acaricidas orgánicos. Tenemos el ácido oxálico, bajo el nombre de Oxabar, y el timol, bajo el nombre de Natural Bar. El Natural Bar es un producto caro en relación a los otros acaricidas. Estamos hablando que un tratamiento completo vale 10 pesos y moneditas por colmena. El Oxabar es el más barato de los productos, pero cada uno tiene condiciones propias, ¿sí?, que hacen que deba usarse en una o en otra época. Como todos los orgánicos, están muy influenciados tanto por el estado de la colmena en el momento de la aplicación, como también por cuestiones de temperatura, humedad ambiente y demás. Hay que asesorarse bien para aplicarlos. Si hablamos de ácido oxálico, lo ideal es en el momento en que la colmena ya está saliendo de la invernada, que ya hay algo de recambio de abejas, pero la cría no es excesiva. ¿Sí? Tres aplicaciones con intervalos de 7 días, tiene muy buena eficacia. En la medida que la cría aumente, ya la eficacia va a ir bajando. En lo que es el Natural Bar, tenemos que hablar de aplicarlo de mediados de octubre en adelante, dependiendo de la zona, por un tema de temperatura para evaporación. De todos modos, teniendo en cuenta el bajo costo del ácido oxálico, lo que recomendamos es, luego de un tratamiento acaricida con una droga sintética, al momento de retirar las tiras, hacer ahí una aplicación de ácido oxálico en el mismo viaje al campo, para eliminar cualquier ácaro que haya quedado. Al hacer esto, en un momento en que la cría es mínima o inexistente, la eficacia es muy buena, aún con una sola aplicación. Ahora estamos en mediados de mayo, ¿no? ¿Cómo podemos tomar este momento para hacer alguna recomendación en cuanto a tratamiento de acaricida? Ya se tendrían que haber hecho. Pero, ¿qué pasa con los diagnósticos post-tratamiento? Si surge que todavía hay una alta incidencia de varroa, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo indicado en cuanto a prevalencia de varroa sobre abejas adultas luego de un tratamiento es que tiene que ser por debajo del 1%. Si yo termino un tratamiento, muestreo, y tengo arriba del 1%, tengo que tomar una medida correctiva. Si hablamos de que el conteo está entre el 1 y el 3%, con esta aplicación de ácido oxálico vamos a andar bien. Ya si estamos del 3% muy arriba, ya tenemos que pensar en recurar con un producto que me asegure una mejor eficacia, ya sea tres pasadas de oxálico o una nueva aplicación de un sintético. El problema es que si aplicamos otro sintético, ya estamos rotando, estamos usando dos productos distintos en un mismo año, se nos agotan las opciones, ¿sí? Y el hecho de aplicar oxálico en esta época en que hace frío, que le estamos metiendo agua a la colmena, tampoco es lo ideal. Por eso el trabajo de aplicarlo en su momento y tomando los recaudos necesarios, ¿no? Y dentro de esos recaudos necesarios está el tema de residuos, ¿no? En una nota que vos has, un artículo que has hecho, se informa que sí o sí los acaricidas van a dejar residuos, irremediablemente. ¿Cómo se puede minimizar esto para que no sean detectables en las cantidades que está permitido, ¿no? Sí, justamente asociado con el tema de resistencia, el manejo que siempre hicieron los productores cuando había casos de resistencia era un aumento de la dosis. Si aumentamos la dosis, matamos los ácaros, incluso los resistentes, pero aumentamos la contaminación en cera y en miel dependiendo el producto que estemos usando. Los acaricidas que están diseñados por los laboratorios para apicultura adecúan la dosis para que tenga un buen efecto sin contaminar. Justamente esto es lo que demostraba el artículo ese que mencionás, en donde hay grupos de productores con una larga historia de uso de nuestros productos donde no hay detección de residuos en miel de ningún principio activo. Ahora el productor lo que tiene que hacer es respetar las instrucciones de uso del producto en cuanto a tiempo de aplicación, duración del tratamiento, retirar las tiras una vez cumplido ese periodo, curar en cámara de cría, no con material melario arriba, mismo por un tema de dosis. Sí, el producto está diseñado para una cámara de cría, no para una cámara de cría y media alta o dos medias altas o cámara doble, ¿sí? Respetando el periodo de carencia y curando en cámara de cría, no van a tener problemas de contaminación con los productos diseñados para uso en apicultura. Distinto es el caso de los artesanales, conocidos por todos los productores, que alguna vez los usamos y me incluyo entre ellos, que bueno, al no ser diseñados para apicultura, no hay pruebas ni de dosis, ni de residuos, ni de periodo de retirada, ni de ningún tipo, ¿no? Entonces ahí el riesgo es mucho mayor. En años como este, en que la miel es poca, van a comprarla toda, no va a haber ningún problema, no van a analizar nada. Cuando haya mucha miel y quieran bajar el precio, ahí nos vamos a arrepentir del historial que tenemos como inventores de productos, ¿no? ¿Qué perspectiva ves en cuanto a la enfermedad en sí, varroasis, y en cuanto a al seguimiento con los tratamientos tradicionales que están existiendo ahora? En realidad, el manejo de estos focos de resistencia no es tan complicado. ¿Sí? Sí hay que ser consciente de estas medidas a tomar. Y lo que es complicado va a ser el manejo que hacen los distintos productores, porque habrá quienes respeten las instrucciones o sean conscientes del problema y quienes continúen con su cultura, su costumbre de aplicar siempre el mismo principio activo, aumentar la dosis cuando no funcione, digamos la apicultura de hace años, ¿no? Si eso sigue así, por más que algunos traten de mejorarlo, el problema va a ir agravándose. En cuanto a drogas nuevas, no van a aparecer, nosotros estamos ensayando un par de moléculas nuevas que no se han usado en apicultura históricamente. El problema es que si un principio activo, una droga, no tiene establecido un límite máximo de residuos en miel, en la reglamentación de la Comunidad Europea, para desarrollar ese límite máximo hay que invertir 300.000 euros, poco más, poco menos. Y la realidad es que ningún laboratorio está en condiciones o interesado en invertir ese dinero para que el 80% de los apicultores de un país curen con productos que se fabrican ellos mismos. En Uruguay nos asombra el hecho de que el 90% de las colmenas se curan con productos habilitados por el organismo controlador, y los resultados son mucho más interesantes, ¿no? Incluso la rotación de un año a otro la hace todo el país. Es decir, quien importa el producto importa un solo principio activo cada año con una mínima cantidad de otros principios por cuestiones propias de algunos productores, pero la rotación está mucho más organizada y demás. Y ahí se nota la diferencia, lógicamente, ¿no? Sin duda, los casos de resistencia que hay en Uruguay son de enjambres que han pasado de un lado a otro del río, no es un tema de la apicultura uruguaya. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente, Javier, cuando Matías dice enjambre, se dice a un enjambrazón, no a un enjambre silvestre. O sea, podemos interpretarlo, y siempre se ha dicho que un enjambre silvestre no tiene barreras, debe ser de un enjambrazón de una colmena que ha transformado para otro lado. Sí, probablemente, en realidad no le reiteré o no le pedí que aclarara bien ese aspecto, pero bueno, es algo que me ha sorprendido a mí también, con muchas cosas las que ha dicho Matías Toledo. Realmente el tema de Barroa siempre ha sido crucial. Es lo que hay que atacar primero, es lo que hay que tener bien a rajatabla, porque todos los problemas sobrevienen posteriormente a un fuerte ataque de Barroa, ¿no? Muy bien, antes de ir a la tanda vamos a agradecer que realmente nos ha ayudado mucho una gestión realizada por la señora de Díaz, Jessica de Díaz, de Paró de Apicultura, que todos estamos aquí muy bien alojados gracias a la reserva que ha hecho la señora de Díaz de Parodi aquí con respecto a nuestro alojamiento en el hotel en Río Cuarto. Y le vamos a dedicar este programa a alguien que cumple años mañana y que es casi un mártir de la apicultura. Estamos hablando de don Alberto Paredes, el marido de Amanda, que ya con aguantarla a ella es casi un mártir. Vamos con la tanda, Mario. Paró de Apicultura, le compramos su miro, se la exportamos. Paró de Apicultura en General Horno 130 Avellaneda, con estos teléfonos: 011-4878-0800, fax 011-4878-0803. Señor productor, análisis sobre mieles producidas por los grupos COSAR, COPROA y Cooperativa San José, realizados en el laboratorio Áplica de Alemania, confirmaron la ausencia total de residuos tras 5 años de tratamiento con productos Apilab. Apilab, laboratorio apícola, comunicate a estos teléfonos: 0810-999-3623 o al 02-922-464-805, y visita nuestra nueva página en internet www.apilab.com. Apilab, laboratorio apícola. Panales Arroyo te ofrece calidad en sus productos, cera estampada respaldada con certificado de calidad por la OIA, panales y alimentadores plásticos Bimax, compra y canje de cera. Panales Arroyo, una empresa 100% argentina. Teléfono 02-923-473-675. Nuestra página en internet www.panalesarroyo.com.ar. Silplat, amplia variedad de modelos y tamaños en PVC cristal. Ahora también nuevo envase plástico con sistema taparrosca para 1/4, 1/2 y 1 kilo. Estos son nuestros teléfonos y el fax: 011-46-20-52-66, 011-15-41-58-00-61. Sip Sahani compra su miel todo el año. Oficina de compras, Avenida Perón 939, piso primero, Lincoln, Buenos Aires. Teléfono 023-55-430-948, 023-55-15-455-963. Sip Sahani, calidad, cumplimiento, garantía de futuro. Señor productor, Api Pampas, de Héctor Eduardo Bodrone, compra su miel uso cera, representante señor Fernando Elías. Teléfono 011-15-58-89-37-71. Api Pampas, de Héctor Eduardo Bodrone. Protección total contra barroa y ácaros, colmesán ahumado, volteo inmediato, más colmesán LS, acción prolongada. Costo total 71 centavos la dosis. Teléfono y fax 011-4758-1643. Correo electrónico lavetsrl@ciudad.com.ar. Laboratorios Lavet, con el aval de la verdad. Luján Apicultura de Pérez e Hijos, proveeduría integral para el apicultor. Ruta 192, kilómetro 0500, casi ruta 7, Luján. Teléfono 02323-424-049. Parodi Apicultura le ofrece cera estampada con canje 90% por cera de opérculo. Parodi Apicultura en Avellaneda, General Horno 130, teléfono 011-4878-0800, 011-4878-0803. No se deje sorprender, el Panano tiene sucursales. Estamos en Humahuaca, 4229 Capital, El Panal, 90 años a su servicio. Nuestro teléfono 011-4862-1562. Señor productor Luis Velarde, compra su miel al mejor precio de plaza. Luis Velarde, honestidad, dedicación, 30 años en el mercado. Luis Velarde, teléfono 011-15-4068-1941. Nuestro correo electrónico silencio@infovia.com.ar. Seguimos con ustedes en la provincia de Córdoba, en el campo, y usted. Bien, gracias Mario. Y ahora sí vamos a aprovechar el lujo que nos ha permitido que nos acompañe tanto Mario como Fernando Pérez de Luján Apicultura. Lo tenemos a Mario aquí muy cómodamente instalado donde estamos transmitiendo. Y le vamos a preguntar a Mario, porque siempre recuerdo alguna nota que hicimos allá por Rafael hace muchos años, que tuvo muchos ecos, pero esta va a ser más simple, Mario. ¿Cómo ves el mercado? ¿Cómo ves a nuestros productores? Y la pregunta del millón, ¿cuánta miel quedará? Bueno, buenos días. Es pregunta difícil. Los apicultores los veo tristes, el mercado lo veo complicado y falto de plata. ¿Cuánta miel quedará, Mario? Porque es la gran pregunta. El mercado ha hecho una base, hoy podemos hablar de 7.40 pesos, 7.50 pesos por kilo masiva, y la pregunta es, ¿por qué quedamos en esta base? Porque se suponía mucho que se iba a caer mucho más, vos lo acabas de decir, mucha plata no hay por parte de los compradores, es una cuestión lógica, lo que es el financiamiento bancario prácticamente no se toma porque el banco no te lo da o porque es muy caro, es porque queda muy poca miel y la oferta es muy, muy poca también. Bueno, son un poco las dos cosas, falta plata en el mundo y falta miel en el país. Ahora, es un acertijo saber cuánta miel queda, que supongo que es bastante poca, y qué es lo que va a pasar con la miel. La última, Mario, yo decía, charlando con los productores ayer, que hemos tenido la peor cosecha en el mejor momento, porque cuando está faltando la plata en el mundo, que es una realidad, fundamentalmente en Europa y Estados Unidos, que son nuestros grandes compradores, nosotros tenemos poca miel, y nos ha permitido mantener un precio. Bueno, el precio equipara un poco la baja cosecha que hemos tenido, con eso, pero no alcanza, no es lo suficiente para poder que el apicultor esté con cara de alegre. Vamos a tener que levantarle el ánimo de alguna manera. Hacemos un asadito en Luján, no queda otra. Gracias, Mario. Muy bien, cuando gusten. Muy bien, ahora sí, Javier, vamos entrando ya en el cierre del programa de hoy. Nos queda todavía vivir el día de hoy aquí en Río Cuarto. Será intenso, por supuesto, pero una última información cortita. Sí, cortita para ir iniciando esta programación de unas jornadas patagónicas de institucionalidad y desarrollo apícola, una alternativa que emerge con fuerza y busca consolidarse, ese es su lema, para los días 13 y 14 de agosto, ¿no? Está organizado, entre otros, por la Asociación de Apicultores de la Comarca Los Alerces, las municipalidades de la zona y también una participación importante del INTA. Muy bien, ahora sí nos vamos yendo. La pregunta del millón, ¿por qué no estuvo el stand de SADA aquí en Estopícola Río Cuarto? La realidad es que nunca los organizadores le contestaron que sí. Ante muchos mails que se mandaron, nunca se les dijo, muchachos, vengan y traigan el stand. Una vergüenza, sin ninguna duda. Nos retiramos, hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Esto fue El Campo y Usted. Todos los domingos de 5 a 7 en Radio El Mundo, AM 1070.